Muy bien, ahí escuchaban a Renacer de La Tabaré y ahora sí le podemos dar la bienvenida a quien nos acompaña hoy, Julio Persa. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a ti por venir también. Como les decía, Julio es actor, productor y director teatral. También tiene otros estudios, es licenciado en comunicación y psicología. Correcto. Julio, vamos a estar conversando un poquito también de lo que has hecho, para saber también de ti y qué proyectos tenés como a futuro, ¿no? Bien. Lo último que has hecho me parece que fue Romeo y Julieta, la experiencia, que incluso creo que llegamos a hablar con Marcelo Camilo, ¿puede ser? Puede ser, sí. El actor que hacía de Romeo. Exacto, correcto. Estrenaron hace, bueno, era la cuarta temporada. Sí, cuarta temporada. Y finalizaron este fin de semana, el pasado. Sí, el sábado pasado fue la última función de esta cuarta temporada y ya proyectando una quinta temporada. Ah, qué impresionante. Sí. Es que les fue muy bien realmente. Sí. ¿Cómo surgió esta idea, ¿no? De hacer esta versión y también la forma en la que la hacían, ¿no? Como trasladando a la gente de un punto a otro. Exacto. Fue un proceso bastante largo, además también atravesado por la pandemia, porque en realidad era un proyecto que se iba a estrenar en 2020. Sí. Bueno, por obvias razones, ya. Todos sabemos lo que fue ese periodo, uh-huh. Sobre todo lo que fue el trabajo de las artes escénicas, ¿no? Al estar tan restringido el encuentro, los ensayos. Bueno, también estuvimos con periodos donde teníamos prohibido ensayar o bueno, claro. La prohibición de espectáculos públicos. Pero bueno, fue un proyecto que lo comencé a... como todo proyecto... que a veces empieza en colectivo o a veces individual. En este caso... comenzó en el año 2018 pensando la posibilidad de llevar a escena de forma profesional un espectáculo vinculado con la obra de Shakespeare. Uh-huh. Ahí bueno, estaba como entre dos posibles obras, Romeo y Julieta o Sueño de una noche de verano. Yo paralelamente al trabajo, en este caso que me encuentra como director, también doy clases de teatro. Sí. Y en San José hay una escuela que es la Escuela Integral de Actuación, que en el tercer año, el primer semestre, es teatro isabelino, es una materia que tengo, está a mi cargo, y bueno, ahí se da William Shakespeare. Entonces, si bien esa materia la doy desde el año 2014 aproximadamente, ya venía pensando la posibilidad de llevar a escena un clásico de Shakespeare, que siempre nos interpela, ¿no? Cuando, tengo otras experiencias también desde el teatro más contemporáneo, si se quiere, pero siempre creo que es interesante poder enfrentarnos de forma profesional a un clásico, ¿no? Entonces, uh-huh. con la dificultad que eso conlleva también, ¿no? En este caso, una obra de Shakespeare. Y bueno, como por el 2018 ahí comencé a pensar en esta posibilidad y tenía un plus en esta proyección, digamos, de trabajar en un espacio no convencional, que sí. Eso también siempre nos interpela, nos pone ahí en un abismo. Todo trabajo artístico siempre, o casi siempre, creo que es lo interesante, de que nos pueda interpelar y nos pueda poner ante esos abismos para poder crear. Pero el hecho de trabajar en espacios no convencionales siempre nos saca de la zona de confort, uh-huh. De lo que es una sala, ¿no? Bueno, entonces ahí comencé a escribir un proyecto que tenía como título, más allá de que opté por Romeo y Julieta, Shakespeare a la calle. Ese era sí. el título del proyecto, ¿no? Y lo que planteaba en un principio era justamente eso, trabajar a Shakespeare fuera de una sala de teatro y de alguna forma teniendo como comprometiendo a la ciudad, en este caso de San José, que era donde se iba a realizar la propuesta. Bueno, ese proyecto se postuló a los fondos del MEC, a uno de los fondos del MEC, en el año 2019, y fines del 2019 nos notifican de que había quedado seleccionado. Bueno, ahí comencé a trabajar con el equipo, ya había un equipo con el que había, por lo menos, generado algunos titulares, tanto a nivel técnico como a nivel artístico, pero no estaba totalmente armado el equipo. Fines de 2019, principio de 2020, lo comienzo a definir. Bueno, 2020, con la pandemia claro. Que nos azota. Totalmente. A partir de ahí, bueno, se postergó el trabajo de tanto de ensayos como también el estreno. Y en agosto de 2020 sí, agosto de 2020, cuando tuvimos como el primer aire dentro de este periodo de pandemia, que era cuando se habilitaron las salas de espectáculos con los aforos, cuando se habilitaron los ensayos y demás, ahí comenzamos a trabajar. Uh-huh. Fue un proceso bastante complicado, no desde el lugar creativo, eso fue muy placentero, sino desde la implementación de los ensayos, porque estamos hablando de que es un elenco de 16 personas. Sí. Más un equipo técnico bastante grande también. En total son 30 personas las que trabajan. Uh-huh. Entonces, bueno, hubo que generar las famosas burbujas, y bueno, y todo lo que eso implicó. Más allá de esos cuidados, pudimos comenzar a trabajar en un formato más laboratorio, que es desde el lugar que me interesa trabajar cuando me encuentran la dirección, o sea, que sean procesos que habilitan la investigación, ¿no? Por eso estos formatos más laboratorios, uh-huh, donde si bien hay una línea, en este caso en mi rol como director, también tomar aquellos planteos que vienen de parte del elenco o de parte también del equipo técnico. Y bueno, comenzamos a trabajar sin saber dónde se iba a estrenar. Lo único que sabíamos era que no iba a ser en una sala, que iba a ser en algún lugar de la ciudad. Se pensaron en varias locaciones. Estuvimos trabajando casi 5 o 6 meses. Hicimos un corte en enero por vacaciones de verano para retomar en febrero y estrenar en abril. En febrero, luego de un trabajo bastante arduo con la productora ejecutiva, que es Patti García, tuvo como una tarea parecida a la que tienen los rodajes de cine, es decir, visitar locaciones, claro, ver los pros, los contras. Visitamos muchas locaciones, algunas muy bellas, pero que no podían contemplar lo que era la propuesta en sí, o que el tamaño que tenía la locación no implicaba que el público y este elenco tan grande no entrara. Hasta que fines de febrero damos con una locación que tenía algo que, a mi entender, yo no lo había proyectado. Yo siempre pensé en una locación cerrada, ¿sí?, más allá de que no fuese una sala. Esta, si bien era una locación muy apropiada para el proyecto, era a cielo abierto. Que bueno, lo que tiene eso es que tenemos que liderar no lo podemos liderar. El clima. Claro, a veces no ayuda, pero... El clima, sobre todo el clima, ¿no? Pero bueno, en este proyecto, que ya de por sí tenía muchos riesgos, asumimos también ese riesgo de tomar, uh-huh, esa locación. Ahí comenzamos a trabajar en el mes de marzo de 2021, ya con la apuesta. Este proceso de investigación se había desarrollado en esos meses previos, y con la puesta en escena casi planteada. O sea, lo que implicaba ahora era adaptar la apuesta que teníamos al espacio. Claro. En este proceso de investigación que hicimos, yo trabajé con Vanessa Pintos, que es la asistente de dirección, y Moriana Romero, que es ella es bailarina y estuvo a cargo de lo que es la investigación corporal. También con Ramiro Morales, que estuvo a cargo de lo que fue toda la tarea de entrenamiento en esgrima y combate escénico. Sí. Que como sabemos está muy presente en esta historia entre Totalmente, los Montescos, sí, y los Capuletos. Pero bueno, tenía ese margen de libertad a que se pudiese adaptar a esa locación que no sabíamos cuál era. La locación tuvo el plus de que se adaptó muy fácil, es decir, yo creo que tuve 2 o 3 visitas, un registro fotográfico, y con eso pude, en un trabajo más de mesa, trabajar en lo que fue la adaptación escénica. Estuvimos trabajando en esa locación. Fueron jornadas muy extensas de ensayo. Estamos hablando de unas 8 horas de ensayo quizá cada jornada. Uh-huh. Empezamos a trabajar en la tarde y terminábamos casi en la madrugada, porque bueno, más allá de la facilidad de que podía llegar a tener la adaptación, había que contemplar muchos factores, como por ejemplo la acústica, el lugar donde iba a estar ubicado el público, trabajar escena por escena pensando en las locaciones, porque es una, para quienes no la vieron, es una puesta en circuito, es decir, el público se va trasladando por esta, ¿sí?, por este predio, ¿sí?, tiene unos 4 o 5 traslados, entonces el escenario va cambiando. La escenografía era el lugar, no hay un trabajo escenográfico, porque el espacio natural ya oficia de escenografía. esta adaptación que está a cargo, la adaptación dramática, si bien es la obra original de Shakespeare, tiene una adaptación, es que todas las escenas, Romeo y Julieta suceden en dos locaciones, digamos, en la obra original de Shakespeare, en Verona y en Mantua. Esta adaptación está centrada en Verona, entonces la invitación es que el público transite por Verona y ahí es donde va encontrando la obra, donde va encontrando la escena. Y bueno, después de un trabajo bastante complejo, tanto con los técnicos, también con Fernando Scorsella, que es el diseñador de luces, se pudo como establecer esta apuesta. Estuvimos trabajando marzo y casi abril de 2021, con ensayos casi diarios con esta carga horaria. Un equipo totalmente entregado, hubiese sido imposible poder, sin la entrega del equipo, haber llevado a cabo esta propuesta. Y bueno, y ahí sucedió la segunda, el azote de la pandemia, donde se volvieron a cerrar las salas, se prohibieron los espectáculos públicos y los ensayos. Así que volvimos a tener, estábamos a 3 semanas del estreno, y ahí coincidió con, si recordamos, fue la semana de turismo. Ahí es que se empezaron a cerrar, sobre todo lo que era el acceso a espectáculos públicos, también la educación presencial. Termina Semana de Turismo y bueno, nos encontramos nuevamente sumidos en esa situación de distanciamiento. Por lo tanto, pasó el invierno, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y por agosto, que es cuando se rehabilitan sí, los espacios para poder trabajar, se estrena en esta propuesta en el año 2021, en el mes de fines de noviembre, ¿sí? Ahí es cuando se estrena. Y bueno, como es un espacio no convencional, en un predio que está en el departamento de San José, cerca de la ciudad, pero no está en la ciudad, también implicaba pensar una forma de que el público llegara a ese lugar. Entonces, desde la producción se planteó el hecho de que el público sea trasladado en ómnibus hacia esa locación, y uno de los planteos, uno de los juegos que se generó también a través de este proceso de investigación, es que el público perdiera referencia del espacio físico donde se encuentra. Es decir, saben que están cerca de la ciudad de San José, pero no saben en qué lugar están. Para eso, al público se le entrega, cuando adquieren su entrada, se lo cita en un horario, un día y un lugar, con su entrada. Allí hay un ómnibus esperando con guías, ¿sí? Personas que son las encargadas de guías, quien asesoran al público hay determinadas condiciones para acceder al espectáculo, como por ejemplo concurrir con calzado chato, porque se va a caminar por un predio al aire libre, ¿no? Entonces tiene que ser calzado chato, tener abrigo a disposición, porque el espectáculo empieza al atardecer, ya a la noche, ¿sí? Tiene una duración de 2 horas y media, o sea que en verano, por ejemplo, el espectáculo está terminando cerca de la medianoche, más allá de que estamos en verano hay que tener abrigo a disposición, repelente contra insectos. Es decir, hay como determinadas condiciones que, si bien están pautadas en la entrada, cuando son recibidos también son chequeados de que estén, y si no, se brindan, ¿no? Uh-huh. Y se les entrega un programa de mano, que es un antifaz, que en un momento, al subir al ómnibus, hay un audio que empieza a reiterar las condiciones y bueno, determinadas preparaciones antes de emprender ese viaje. Se le solicita al público que se coloque ese antifaz. Y ese antifaz en realidad lo que hace es anular el sentido de la vista, y comienza ese viaje hacia Verona, hacia ese espacio ficcional, donde el público ya empieza a perder la referencia del lugar de donde se encuentra. Al llegar ahí, son ubicados en una platea al aire libre, y bueno, ahí comienza esta experiencia. Por eso lo de la experiencia de la tragedia, ¿no? Porque es un espectáculo que tiene cierta característica inmersiva, ¿no? Eso de que estamos en Verona, el pacto ficcional en el espacio donde estamos es Verona. Y eso juega también el hecho de perderse un poco en qué lugar de la ciudad me encuentro. Uh-huh. Así que por ahí fue el espectáculo. Fue una odisea llegar a este estreno, Julio, pero quien no quiere la cosa, ahora ya van proyectando una quinta temporada. Realmente les felicito por lo bien que les ha ido. Sin duda es todo un despliegue. Sí. Y ya nos vamos con mucha información, ¿no? Previendo esto, que van a poner más funciones, entonces la gente ya se va bastante informada que va a ser. Con respecto a eso, superó nuestras expectativas, como muchas veces pasa con los proyectos artísticos. Primero teníamos, no era miedo, pero sí incertidumbre en cómo iba a funcionar, por el hecho de que es un equipo de trabajo muy grande, sí. Estamos hablando de unas 30, 35 personas, contando guías, choferes y demás, elenco, figurantes y equipo técnico. Y por otro lado, son pocos espectadores por función. O sea, el máximo de espectadores son 21 espectadores por función. Entonces, bueno, también eso teníamos como un poco de temor. Reitero, no era temor, era incertidumbre, porque confiábamos mucho en el proyecto, pero si iba a poder funcionar esta propuesta, sobre todo por toda esta incertidumbre que también genera el espectador, el hecho de no saber a dónde vamos. Uh-huh. O sea, tenemos la entrada, pero lo único que tenemos es un lugar donde uno mismo nos espera, que tenemos que ir preparados con abrigo, con repelente contra insectos y claro. demás. Entonces, bueno, se proyectaron esa primera temporada, se pusieron las entradas en preventa, llegamos al día del estreno con la temporada agotada. Uh-huh. Es decir, el público... Sin haber tenido comentarios del espectáculo, porque en realidad no se había estrenado, se agotaron, cosa que nos, claro, y superó las expectativas, porque entendíamos que esta novedad también que tenía la propuesta en sí estaba llamando la atención. Pero entrábamos en un segundo desafío, que era cómo iba a ser la aceptación del público de esta propuesta, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que es un clásico, teatro poético, Shakespeare, reitero, es un espectáculo que toda la propuesta dura entre el viaje de ida y vuelta entre 2 horas y media, ¿sí?, a 2 horas 45. Entonces, bueno, está muy bueno que se haya agotado, pero se agotó sin tener referencias del público, ¿no? empezó a pasar a partir del estreno, que empezaron a comunicarse con la producción consultando por entradas. Entonces empezamos a ver que el boca a boca también de recomendación del espectáculo había surtido efecto. Se puso una función, teníamos todo agotado, se puso una función el 17 de diciembre. Esa función se puso, era un viernes, se puso el martes. En 2 horas se agotaron las 21 entradas. ¡Qué locura! Y bueno, ahí cerramos esa temporada, pusimos esa función y la cerramos. Volvimos, estuvimos noviembre, diciembre de 2021, volvimos en febrero, marzo de 2022, también entradas agotadas. Volvimos una tercera temporada, noviembre, diciembre del año pasado, también con entradas se agotaron. Y bueno, esta cuarta temporada, que también la dimos, todas las funciones se dieron con entradas agotadas. A partir de la segunda temporada hicimos un plus, y eso también fue muy interesante, que también era un riesgo, pero también superó las expectativas. Es que, como recién comenté, este espectáculo se realiza en San José. Entonces el punto de partida es en San José. Uh-huh. Y empezamos a recibir espectadores de otros departamentos, que iban por sus propios medios, compraban la entrada y iban al lugar donde se les indicaba. Pero también empezamos a recibir consultas sobre qué ómnibus había para volver, por ejemplo, a Montevideo una vez que terminaba la obra. Y la realidad es que, más allá de que vivimos en un país muy chico y estamos todos muy cerca, la conexión en este país es un problema. Entonces sucede que en el momento que termina la obra no hay ómnibus para volver a Montevideo. Si bien San José y Montevideo están a 90 kilómetros y tenemos ómnibus cada una hora para ir y para volver, o sea, hay una conexión bastante fluida, a partir de las 10, 11 de la noche se corta hasta las 5 de la mañana y el espectáculo está terminando a la medianoche. Entonces ahí se pensó la posibilidad de generar una función que tenga punto de partida desde Montevideo, en lugar de San José. Claro, al ser un viaje más largo, porque hay un viaje interdepartamental, tenía que tener un diferencial. Entonces se generó una primera función especial para público de Montevideo, donde el público era convocado en la Plaza de Democracia, la conocida Plaza de la Bandera, frente a Tres Cruces, a las 5 de la tarde. Allí estaba el ómnibus con una de las guías, que a su vez esa guía es guía turística. Lo recibía el público, tiene una parada en Plaza Cuba también. Continúan hacia San José, el viaje es de 1 hora y cuarto, es muy cerca. Llegan sobre las 6 de la tarde y ahí hay una visita guiada por el casco histórico de la ciudad, como forma de recibimiento del público en la ciudad, donde conocen el Teatro Macho, el Espacio Cultural San José, el Club San José, que es un monumento histórico, la Basílica Catedral, que también uh-huh. es un monumento importante que hay en San José y demás. Luego tienen un tiempo libre para tomar un café y luego sí, viene el ómnibus que lo lleva a Verona. Transitan por la propuesta por Verona. Luego que termina la función, antes de volver a Montevideo, los llevan a un restaurante, ahí se les sirve una cena y luego retornan a Montevideo. Estamos hablando de que salen de Montevideo 5 de la tarde y sobre la 1 de la mañana están retornando. Uh-huh. El ticket incluye todo, incluye el traslado claro. interdepartamental, la visita guiada, el acceso al espectáculo y la cena, o sea, es un paquete. Pusimos esa función, tímidamente se empezó a vender hasta que se agotó. Eso fue la segunda temporada. En la tercera pusimos una nueva función desde Montevideo, se agotó. Y este año, la cuarta temporada, pusimos una nueva función, se agotó. Pusimos una segunda función desde Montevideo, se agotó. Así que bueno, con este panorama, la producción definió poner una nueva temporada a fin de año, cuando vuelva el ¿sí? clima agradable. Y bueno, vamos a tener funciones desde San José, vamos a tener estas funciones desde Montevideo y se va a agregar funciones con punto de partida desde el departamento de Colonia, desde Colonia del Sacramento puntualmente. Qué buenísimo. Julio, ¿te parece que mandamos la tanda y cuando regresamos continuamos conversando un poquito más? Vamos a la tanda. Bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Julio Persa. Él es actor, director de teatro. Estuvimos conversando un poco de la dirección que hizo para esta obra, esta versión de Romeo y Julieta, que bueno, ya sabemos que para el año que viene se espera una nueva reposición. Estaremos pendientes para que quien nos escucha pueda asistir a esta experiencia y vivirla completamente. Y bueno, Julio, quiero preguntarte quizás algo más de ti para que la gente también te conozca. ¿Dónde te formaste? ¿Cómo iniciaste? Inicié con esta vocación por el teatro, que en realidad le di forma a los 15 años. Como recién dije, soy oriundo de San José. Entonces, a los 15 años comencé a estudiar en la Escuela Jorge Triador, que es en la Casa de la Cultura de San José, que es una escuela de 3 años que existía en ese momento, que tenía mucha conexión con la EMAD, entonces varios docentes, con la EMAD y con el Teatro del Galpón. En su momento el director era Carlos Aguilera, también estaba allí Isabel Pérez Sauer, Adriana De Luca, Carolina Bersubieski, habían varios docentes vinculados con el Teatro del Galpón o con la EMAD. Y bueno, era una formación de 3 años, más en formato taller, no tanto una escuela integral, ya que las clases eran una vez por semana, pero el plantel docente era muy interesante. ¿Sí? Y se tenían dos materias, en la jornada de trabajo habían dos materias. Y luego, ya cuando a los 18 años, comencé también vinculado un poco por esta vocación por el teatro a buscar alguna salida universitaria, y fue que ingresé en Ciencias de la Comunicación, también vinculado un poco con el lenguaje cinematográfico, aunque siempre el teatro fue lo que más me apasionó. Y comencé también la IAM, el Instituto de Actuación de Montevideo, y realicé allí el curso prevocacional, que en ese momento estaba a cargo de las tres directoras, Marisa uh-huh. Bentancur, María Mendivi y Gabriel Iribarren, un curso prevocacional que me apasionó, no solamente por estar ellas al frente, sino también por el contenido y la dinámica que se tenía. Y bueno, luego de ese año del prevocacional, que lo finalicé, inicié la carrera. Y bueno, fue también como un pilar fundamental haber transitado por el instituto, por la calidad humana, por la calidad docente, por también la calidad en la formación en sí. Y bueno, esa fue como la formación. Paralelamente continué con Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Y también, llamado por el teatro, quizá un poco más ingenuo, pensando más en mi adolescencia que el teatro era solamente teatro psicológico, dije, bueno, voy a empezar a indagar también en psicología. Y bueno, nada, paralelamente a eso me apasionó la psicología. Es más, hoy por hoy ejerzo como psicólogo clínico. Uh-huh. Así que es como que los tres pilares de la formación es la actuación, la comunicación y la psicología. Me parecía curioso preguntarte también cómo relacionabas, ¿no?, estas otras dos disciplinas, ¿no?, lo que ejerces, cómo se relacionaban con el teatro también. La psicología, más allá de que por eso te decía que entré como desde un lugar más ingenuo, porque uh-huh. En su momento, claro, dije, bueno, entender un poco más esto de los personajes, la construcción del personaje, empezar a estudiar la conducta humana, no es necesario, aquellos que quieran estudiar teatro no es necesario que estudien psicología, supongo que había algo de mí, ahora analizándome, ¿no? Ya más adulto, supongo que había algo del deseo por la psicología que lo canalicé, porque si no, tampoco creo que hubiese sostenido una carrera hasta Ajá. finalizarla, con lo que implica, ¿no? Sí. Pero bueno, en esa etapa de adolescencia, donde uno se está buscando, comienza una carrera, quizás no la sigue, ¿no? Porque también tiene que darse el tiempo como para pactar con su deseo, ¿no? Y el deseo también es algo que se construye y algo que es una búsqueda constante, ¿no? Pero sobre todo en la adolescencia, cuando uno está como formándose y buscando un poco su identidad y dándole forma a su vocación. Uh-huh. Pero bueno, nada, la psicología en realidad sí es una herramienta, más allá de que no la aplico en los trabajos teatrales netamente, porque sé diferenciar los roles, pero lo que es el trabajo en equipo, el trabajo con gente, el liderar procesos de investigación, también poder sostener, como todo proceso de investigación, que nos enfrenta con gratificaciones, porque hacemos esto porque nos apasiona, quienes uh-huh. los hacemos, pero también está cargado de frustraciones. Todo proyecto artístico siempre nos enfrenta con alguna frustración, sea la frustración creativa en un proyecto que presentamos y no queda, en un espectáculo que hacemos y no va nadie, ¿no? O sea, sí. son cosas que suceden, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Entonces, creo que también eso me ha dado herramientas como para poder llevar adelante este claro. tipo de proyectos. Y después, bueno, la comunicación sí se acerca un poco más, sobre todo a la producción. Si bien me he dedicado a proyectos en el rol de actor, en otros de director y en otros de productor, siempre el proyecto me encuentra en un rol. O sea, sé que hay personas que lo pueden hacer y admiro eso. Yo no tengo la capacidad de dirigir y actuar al Ajá. mismo tiempo, o de actuar y producir al mismo tiempo. Necesito poner foco en un rol. Concuerdo, sí, dar todo, sí, sí. pero en un rol. Entonces, también la comunicación me ha ayudado a lo que es la producción en sí. Hoy por hoy tengo a cargo una productora, que es una asociación civil, que es la productora Intermedios Producciones, que incluso tiene, si bien trabajamos con producciones sobre todo en San José y en Montevideo, tenemos una sede que es en San José, que es en un antiguo galpón de AFE, de piedra, que sí. estaba abandonado. Nosotros lo tenemos en comodato hace unos 12 años, pero cuando nosotros entramos a ese espacio después de haberlo adquirido en comodato, hacía unos 10 años que estaba totalmente abandonado, tapiado. Lo transformamos en un espacio cultural, que es el Espacio Cultural Ignacio Espino. Ignacio Espino es un referente a nivel territorial de las artes escénicas, que fue un homenaje en vida. Ignacio, Nacho, como le decimos nosotros, falleció en diciembre del año pasado con 81 años. Sí. Pero le hicimos este homenaje en vida, donde pudimos inaugurarlo con él en vida como homenaje. Y este espacio tiene hoy por hoy una escuela de teatro, que es la Escuela Integral de Actuación. Tiene una sala de teatro, tiene un área de formación artística, es un espacio activo y con una presencia en el territorio bastante importante. Territorialmente y a nivel nacional nos sucede, por ejemplo, la época de fondos concursables, por ejemplo, que nos llegan muchas solicitudes de fondos para poder recibirlos. Entonces también eso es como un centro que nos permite poder invertir en recursos humanos, por ejemplo, la Escuela Integral de Actuación, que ya lleva casi 8 años con 4 generaciones de egresados, implica que en territorio se pueda trabajar de una forma profesional en lo que es las artes escénicas, que muchas veces es un debe en nuestro país, sobre todo en el interior del país, porque ganas sobran, vocación sobra, pero muchas veces lo que falta es el acceso a una formación que no sea que no recaiga en un taller, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso uno de los proyectos grandes que tiene este espacio es la Escuela Integral de Actuación, que es una carrera de 4 años con 15 horas de clases semanales, con un plan de estudio que va cambiando cada semestre. Y eso también nos ha implicado poder invertir en uh-huh. recursos humanos, una inversión simbólica, ¿no? Uh-huh. Pero que nos permite, por ejemplo, llevar adelante propuestas como Romeo y Julieta, que claro. si bien tenemos egresados de la EMAD, egresados de la Escuela del Actor, o sea, hay integrantes que estudiaron en el Montevideo, también hay egresados de la Escuela Integral de Actuación. Perfecto. Julio, nos quedan unos minutitos y me gustaría preguntarte que me cuentes sobre este viaje que hiciste a Cuba por un festival de monólogos, cómo estuvo, también contarme un poco de este monólogo. Bueno, sí, es Lo Terremón o Su Última Carta. Es un espectáculo que me encuentra casi en el rol de actor, es un unipersonal. Es un texto que escribió Angélica González, también la dramaturga Angélica González, lo escribió y lo dirigió. Sí. Fue un proceso muy interesante porque, bueno, ella en realidad vino en el fin de 2017 con una propuesta de que quería escribir algo sobre el poeta franco-uruguayo Isidoro Ducás, más conocido como el Conde de Lautaremont. Sobre todo conocido en París, si bien acá en Uruguay se lo conoce poco o se lo conoce dentro de determinados círculos académicos. Sí. Y bueno, comenzamos a trabajar en un proceso de investigación también que derivó en, no voy a contar el proceso porque fue muy largo, uh-huh, para los minutos que nos quedan, pero bueno, derivó en este texto que lo estrenamos en el Espacio Cultural Ignacio Espino en el año 2018. Hicimos una temporada de 8 funciones. Luego quedamos seleccionados en la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, dimos un par de funciones más ahí, y ya ese mismo año fuimos invitados a un festival en San Pablo, en Brasil. Nos presentamos en el Teatro do Sesi de Brasil, con este espectáculo, obviamente por la distancia con el idioma, estaba traducido, o sea, con subtítulos. ¿Sí? El espectáculo era en español, pero hay una pantalla que va traduciendo, en este caso en portugués, para el público brasileño. Y bueno, luego de eso estuvimos, fue 2018, 2019, pandemia de por medio. No, perdón, 2019 estuvimos en Tractatus, una sala que ahora está con algunos proyectos, pero como sala de teatro lamentablemente cerró en la pandemia. Estuvimos ahí con también una temporada de 8 funciones. Luego fuimos, hicimos una temporada de funciones en Teatro Circular. Luego tuvimos una temporada de funciones en El Sodre. Luego hicimos una gira por la parte oeste de Uruguay. Bueno, es un espectáculo que nos ha dado muchas satisfacciones. Es más, en el año 2020 estábamos invitados a un festival en París, que en noviembre, que es cuando se celebra se conmemora el fallecimiento del poeta, pero bueno, pandemia de por medio, quedó el viaje cancelado. Retomamos igual con estas temporadas de funciones y quedamos seleccionados para participar del Festival del Monólogo Latinoamericano en Cienfuegos, Cuba, que se realizó en febrero de este año, y fue una experiencia maravillosa. No solamente por lo que es Cuba en sí, que es un, ¿sí?, es una sociedad que te interpela, ¿no? Que también te interpela desde muchos lugares, ¿no? Sobre todo nosotros que somos hijos de capitalismo. Su gente, nos hospedamos a la casa de una cubana, Fina, que también esa fue una de las experiencias más maravillosas que tuvimos, de poder convivir ahí. Uh-huh. Y bueno, el festival se realiza en la ciudad de Cienfuegos, que está a unos 300 kilómetros quizá de La Habana, en el Teatro Tomás Terry, que lo realizan todos los años, vinculado con la celebración de la fundación del teatro. Y bueno, fue una experiencia muy rica de intercambio. Nosotros fuimos también con Leonor Chavarría, una compañera que tiene el unipersonal Casi Diana, y nos presentamos en febrero junto con delegaciones de Brasil, Puerto Rico, Cuba, y bueno, no me acuerdo, Argentina, Chile. Uh-huh. Fue una experiencia muy interesante, como todo festival, ¿no? Totalmente, y qué hermoso que hayas podido ir por tantos lugares, ¿no? Con este proyecto, que espero, me quedo con ganas, Julio, de invitarte en alguna otra oportunidad para conversar un poco más. Sí. Y quizás invito a la gente a que te busque en alguna red social para esté pendiente de tus proyectos. Pueden encontrarme en Instagram, julio.persa, o Julio Persa en Facebook. Uh-huh. O directamente seguir la web de Intermedios Producciones, Intermedios, uh-huh, Producciones en Facebook, en Instagram, o www.intermediosproducciones.com.uy, la página oficial donde se podrán ver los trabajos que lleva adelante la productora. Perfecto. Entonces, Julio, muchísimas gracias por haber venido. Te deseo muchos éxitos para lo que se viene, gracias, también. Y bueno, nos reencontraremos en algún otro momento. Bueno, muchas gracias. Estamos a jueves, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.